decirte aquello que no conseguí decir jamás, que he mantenido oculto en mí por mucho tiempo ya. Hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo junto a mí. Quiero decirte solo que tú sigues siendo mi alegría cuando con él. La soledad.